Téngalo en cuenta, Él desea esto en lo más profundo de su corazón porque le ama, porque te ama. Así que en Cristo hay esperanza, en Dios hay esperanza de poder vivir una vida distinta y diferente. Muy distinta y muy diferente. Nunca la podríamos imaginar, nunca podríamos darnos cuenta de cuán valiosa es esa vida hasta que realmente la estamos viviendo. Desde fuera podemos suponer, querer o pensar, pero cuando uno le da su propia vida a Dios, pues entonces se da cuenta que la vida en Dios es inexplicable y va mucho más allá de lo que uno podía suponer o imaginar. Esta es la clase de vida que Dios quiere darte. Esta es la clase de vida que Dios desea darte también. Y Jesucristo murió en la cruz para ello. Él sufrió y ese sufrimiento es mi sufrimiento. El sufrimiento que Él tuvo allí en la cruz es tu sufrimiento. Y Él no quiere que lo lleves de por vida, que no sea una condena eterna sobre tu vida. Por eso murió en la cruz y sufrió en la cruz. Así que Él quiere tomar tus sufrimientos, llevarlos Él en la cruz y darte vida, esa vida que Él recobró cuando resucitó al tercer día después de haber muerto. Pues bien, así es la vida cristiana. Muchos de los que estamos aquí ya vivimos esta vida en Cristo, esta vida eterna, pero no obstante ello, el cristiano, el fiel cristiano, el fiel siervo y sierva de Dios, el buen hijo e hija de Dios, periódicamente se examina a sí mismo delante de Dios, le pide la ayuda a Dios para examinarse a sí mismo, de forma tal de poder confirmar de que uno está viviendo como debe vivir la vida cristiana. No solo se trata del qué, que es vida eterna, sino del cómo. ¿Cómo estoy viviendo aquella vida que Dios me regaló? ¿Cómo la estoy viviendo? En este caso, David, que fue uno de los líderes y de las personas más importantes en la historia del pueblo de Israel, él llegó a ser rey del pueblo de Israel y tuvo enorme influencia y poder. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que él se dirigiera a Dios en varias oportunidades, pidiéndole a Dios que él examinara su propio corazón. Así que fíjese que este examen, el examen de nosotros mismos, debe llevarse a cabo a través de los ojos de Dios y del Espíritu Santo. No es solo un examen que nos hacemos a nosotros mismos, porque a decir verdad, si así fuere, probablemente seríamos bastante condescendientes. No seríamos tan precisos como lo puede ser Dios, y de hecho lo es. Seguramente porque tenemos la tendencia, aún como cristianos, a establecer nuestra propia justicia o nuestros propios parámetros de comparación, pues entonces, seguramente en el examen personal que yo hago sobre mi vida, podría tener una muy buena nota. Sin embargo, cuando permitimos que sea Dios quien nos examine, muy posiblemente esa nota que yo exageré en mi autoexamen, cuando la recibo de parte de Dios, sea bastante inferior a lo que yo me puse a mí mismo. Porque Dios sí es exacto y preciso, y Él sabe perfectamente lo que no debe acontecer en mi vida, mientras que yo a veces supongo que eso puede pasar. Bueno, viste, tantos cristianos lo hacen así, bueno, no te preocupes. Bueno, para Dios no hay estos criterios. Para Dios hay un solo criterio, que es su santidad y lo que Él reveló en su palabra. Aquí tenemos la vara con la cual medirnos cada uno. Así que es importante que como cristianos nos preguntemos periódicamente cómo estoy viviendo esta vida que Dios me regaló. Y le permitamos a Dios examinarnos, es decir, abrir todo nuestro ser. ¿Qué temor podríamos tener si es nuestro Dios lleno de misericordia, de gracia, de verdad y de amor? ¡Ningún temor! ¿Cuál vergüenza íbamos a tener delante de Dios? ¿Quién nos iba a poder tratar mejor que Él? Él no va a descubrir esos posibles aspectos en los cuales yo debo mejorar, solo para señalarme y condenarme por esa falta. De ninguna manera Dios me va a estar estimulando y ayudando a crecer y a superar muchos de los aspectos que pudieran estar siendo un obstáculo. Así que de parte de Él nunca vamos a tener esas actitudes, por lo tanto no hay que tener temor ni vergüenza, no hay que ser orgulloso. No, bueno, así que con toda confianza podemos abrir todo nuestro ser para que Él pueda llevar a cabo este examen en nosotros mismos. Y necesitamos hacerlo para ver la vida como Dios la ve, como Jesús la ve. Necesitamos que Dios lleve a cabo este examen para vernos y ver el mundo tal cual Dios lo ve también. Y de esa manera entonces vamos a poder vivir la vida en Cristo en mayor plenitud y con mayor calidad. Es así entonces como el salmista decía, por ejemplo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. No es que el salmista estuvo en camino de malos, de impíos, o cometiendo permanentemente errores de manera consciente. Él se esforzó para vivir con toda integridad, como vos, como usted, como yo. Pero él aún así le está pidiendo: júzgame, no sea cosa que yo esté poniendo mi propia vara y mi propia medida. Y eso sería un error. Y dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Es lo que acabamos de decir: con toda confianza, Señor, júzgame, porque sos mi Padre. Y agrega: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. No aquello que aflora allí rápidamente, no lo que es más visible y queda delante de los ojos o de los oídos de los demás. Dios, ante tu presencia y para tus ojos, no hay nada que yo pudiera esconder, guardarme, reservar. Vos conocés todos mis pensamientos, aún los más íntimos. Vos conocés todos mis sentimientos y mis emociones, aún los más profundos. A otras personas podría ser un esfuerzo y no darles a conocer mi real estado de ánimo o mis sinceros sentimientos o las emociones que me despertaron algunas cosas, pero ante Dios no lo podría hacer nunca. Frente a otras personas podría ocultar lo que estoy pensando, aún en el mismo momento en el cual estoy hablando o dialogando con esa persona, pero ante Dios nunca puedo hacerlo. Él conoce todos mis pensamientos, conoce todo mi corazón. Y el salmista le está diciendo: escudriñame y examiname con toda profundidad. ¿Por qué? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Claro, ¿qué temor puede tener a ser examinado aquel que anda en la verdad? Si aquel que se está esforzando en vivir como Dios dice que hay que vivir esta vida que Él nos regaló, ¿qué temor puede tener a examinarse delante de Dios y decir: bueno, ¿cómo lo estoy haciendo, Señor? Porque quiero agradarte, porque quiero glorificar tu nombre y porque quiero vivir esta vida que me diste en la mayor plenitud posible. No es la única oportunidad en que lo está haciendo. En el Salmo 139 dice en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nuevamente le está pidiendo esto. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y agrega: y ve si hay en mí camino de perversidad, pero guíame en el camino eterno, guíame en el camino correcto, guíame en el camino de la verdad, guíame en el camino de la luz. Pero fíjate, no sea cosa que en mí haya alguna pizca de perversidad. Wow, mire que el Señor empieza a hilar fino cuando nosotros le pedimos que nos ayude a hacer este examen. Así que puede que él perciba que algunas de las motivaciones que yo tengo no son las correctas. Puede ser que él perciba que detrás de una supuesta acción o expresión haya algún dejo de malicia, de ironía, de maldad. Puede incluso que perciba cosas aún mayores o más graves y entonces perciba una falta de tacto de mi parte o falta de misericordia para con aquel al cual me estoy dirigiendo, de palabra o de hecho. O puede ser que él esté descubriendo que en mi corazón se albergan sentimientos o emociones que nunca debiera haber allí. A lo mejor él se da cuenta de que en mi mente estoy alojando y permitiendo quedar algunos pensamientos impuros, o de malicia, o de maldad. Por eso dice, a ver si no estoy en camino de perversidad. Quizás ni siquiera todavía me estoy dando cuenta. Así que es bueno esto, que lo hagamos, porque Dios es fiel, es justo, es amoroso, es misericordioso. Y él me va a decir, mira, esto no va más, esto no va más. Y si no, me va a decir, mira, tené cuidado con esto, te prevengo, toma medidas en este momento. Yo te ayudo, yo estoy contigo, pero vos tenés que tener el deseo y esforzarte para dejar atrás esto. O me dirá, despojate de estos pensamientos. ¿Qué hace esto en tu mente? ¿Cómo? Pensamientos de impureza o de maldad. ¿Cómo esos sentimientos egoístas en tu corazón? ¿Cómo esa pizca de orgullo con la cual haces esas cosas? ¿Cómo esa búsqueda de lo tuyo propio y no más bien el bien de los demás? ¿Cómo no hay generosidad en tu mano? ¿Acaso yo no te bendigo generosamente? Así que él hará el examen en la vida de cada uno, pero siempre tiene como propósito el permitirnos despojarnos de algunas cosas, liberarnos de algunas cosas como para vivir con mayor plenitud y dar un paso de crecimiento a un nuevo nivel en nuestra relación con Dios, en la manera que vemos el mundo y la vida y en nuestro crecimiento espiritual. Señor, examíname a mí hoy. No, Señor, examiná ese porque te das cuenta, fíjate. Pero Señor, ¿por qué no lo examinás? Ahora, en el nombre de Jesús, yo, cada uno. Porque en definitiva, se trata de que podamos mirar con los ojos de Jesús. No tener nuestra propia mirada basada en nuestros criterios, en nuestro entendimiento, en la manera en que vemos nosotros las cosas, sino esforzarnos por ver el mundo, la vida, las personas, lo que ocurre a mí mismo, como Dios ve todo ello, incluido yo mismo. Así que yo necesito ver como ve Jesús. Los ojos de Jesús son ojos comprensivos. La mirada de Jesús es siempre una mirada de afecto. Él, la expresión de sus ojos siempre transmite esperanza. En esa expresión se puede encontrar siempre optimismo. Sus ojos están viendo más allá de lo que pueden percibir físicamente. Sus ojos pueden penetrar más allá de lo que uno tiene delante de sus ojos y puede observar aún las necesidades de los seres humanos que estaban a su alrededor, aun cuando ellos no estuvieran diciendo cuáles eran esas necesidades. Esa profundidad, esa mirada es la que yo necesito, es la que cada uno de nosotros necesita, porque así se vive la vida que Dios nos regaló. Mirando y viendo a los demás, teniendo la mirada que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Es una mirada de fe, es una mirada de confianza. Nunca se percibió en él una mirada de sospecha, una mirada dura, severa, agresiva. Una mirada inmisericordia, una mirada cruel. Nunca fue así su mirada, así que Señor, examíname, examina mis ojos y ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero tener tu mirada. Luego dice por aquí, y ayúdame y examina mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón debe alcanzar a sentir cada vez más como el corazón de Jesús. Eso es vivir la vida en Cristo de la manera correcta. Eso es vivir la vida que nos regaló en plenitud. No dejar ni mi mirada, ni mi corazón, ni ninguno de los otros aspectos a lo que sea. No, debemos ser proactivos y debemos ser activos en poder desarrollar cada uno de estos aspectos de acuerdo a Jesús. ¿Cómo fue el corazón de Jesús? Y si todos nosotros lo conocemos. Vemos que en su corazón siempre hay condena, siempre trata de hacer quedar mal a los demás para él destacarse a sí mismo. Es alguien que no vela por las necesidades de otros. Es un corazón cerrado a los demás. Es un corazón que nunca está dispuesto a atender a nadie. Es un corazón que se fija nada más que en lo suyo propio. Es un corazón que tiene sospechas, egoísmo, lleno de orgullo. Ese no es el corazón de Jesús. Tampoco debiera reflejar mi propio corazón, al menos en ningún aspecto. Por eso, Señor, examiname cómo está mi corazón y ayúdame a que mi corazón se acerque cada día más a tu corazón y yo sienta lo que tu corazón siente. Compasión, misericordia, benignidad, bondad. Un corazón manso, humilde. Un corazón como el de Jesús, que siempre estuvo lleno de paz, un corazón lleno de amor, un corazón generoso, un corazón no egoísta, un corazón lleno de perdón. Señor, examiname el corazón y, bueno, no se trata de hacer un trasplante, pero sí de que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida bajo mi propia conciencia y decisión, para que yo me despoje de mi corazón aquello que no corresponde al corazón de un hijo o una hija de Dios Todopoderoso. Y asimismo el examen abarcará mi boca. Señor, examiná mi hablar, porque mi hablar debe ser tu hablar. Mi boca debiera estar siendo un reflejo de tu propia boca. Mis palabras debieran estar siendo aquellas que tú estuviste compartiendo aquí en la tierra. Y en Jesús nunca encontramos palabras deshonestas. Nunca encontramos palabras ociosas, como dice la Biblia. Digámoslo así, Él nunca ocupó el tiempo en hablar pavada, para usar una expresión bien conocida por todos nosotros. Él siempre habló verdad. Cuando abrió su boca no fue para denostar a nadie, para hablar mal de nadie, aunque estuviera presente. Pero sí fue muy firme cuando usó la boca y habló, y en su vocabulario de igual manera. Pero nunca de manera hiriente, no para destruir al otro, no para humillar, no para avergonzar, nunca para maltratar, nunca para abusar, para manipular o controlar a los demás. Así que, así como la Biblia lo indica en las páginas del Nuevo Testamento, en varias de las cartas de Pablo sobre todo, esa enseñanza refleja lo que Jesús enseñó y demostró en su propia vida como ejemplo. Sus palabras fueron verdad, honestidad, transparencia, fueron para edificación. Fue una conversación con gracia, como dice la Biblia, siempre sazonada con sal, atractiva, que eran un bálsamo a los oídos de muchas personas. Sus palabras nunca estuvieron condimentadas con malicia, siempre fueron de bendición. Señor, examíname, ¿cómo estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando de esas personas? ¿Qué estoy diciendo? A veces usamos tanto nuestra boca para hablar y hablar y hablar tantas cosas. ¿Cuántas de ellas serán trascendentes? ¿Cuántas de ellas realmente traerán edificación a los demás? Y hablamos de tantas cosas y de tantos temas que muy posiblemente no estemos haciendo lugar a lo que sí debiéramos hablar, que es prioritario. Hablar de Cristo, hablar de sus maravillas, hablar a aquellos que no le conocen. Por último, aquí el salmista le está diciendo también en este aspecto, examina mis pensamientos, dice. Señor, examina mis pensamientos. ¿Por qué? Porque él, yo, cada uno de nosotros debemos pensar con la mente de Cristo. Debemos tratar de seguir avanzando y creciendo para que nuestros pensamientos sean cada vez más un reflejo de la mente de Cristo. Y en Jesús, sus pensamientos fueron siempre de abundancia. En Jesús, sus pensamientos siempre fueron puros. En Jesús, los pensamientos fueron sanos, fueron pacíficos y pacificadores. Fueron pensamientos de bien y para bien. Nunca hubo espacio en la mente de nuestro Señor para pensamientos de otra índole. Nunca hubo espacio en la mente de nuestro Señor para pensamientos lujuriosos, para ninguna otra clase de pensamiento que podría estar deshonrando al Padre y manchando su propia santidad. ¿En qué cosas pienso? A decir verdad, hay una canción que a veces cantamos o la hemos oído, que decía, ayúdame a mirar con tus ojos. Y agrega, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero ser vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Así que, ¿en qué estoy entretenido? ¿Dónde están mis ojos? ¿Cuál es mi mirada? ¿Cuál es mi sentir? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Qué me apresuro a compartir con otros? ¿Qué hay en mi mente, sobre todo respecto a los que no conocen a Cristo? ¿Dónde están en mi vida ellos? ¿O todo lo que hay en este aspecto en mi vida es lo que me acontece a mí, son los problemas que yo tengo, son las necesidades que yo tengo? ¿Hasta ahí llega nada más? ¿Y aquellos que no conocen a Cristo no tienen lugar en mi vida? ¿No tienen lugar en mi mente? ¿No hay lugar para ellos en mi corazón? ¿No están delante de mi vista? ¿Yo no los veo? ¿No hay nada que yo tenga para decirles? Señor, examíname. Para que entonces viva la vida que vos me regalaste, dejando de ser insensible. Entonces a lo mejor sea eso lo que hay en mi corazón, insensibilidad. Y por ello yo no veo a tantos que se pierden, que no conocen a Cristo, que viven encadenados en tinieblas, sufriendo permanentemente. Parece que mis ojos no perciben eso. Quizás porque ni siquiera está en mi mente esa persona. No está presente en mis oraciones. Es como que no existe. Vivamos y gocemos la vida en Cristo, total, nada hay por hacer. De nada ni de nadie hay que preocuparse, solo de uno mismo. Y en todo caso, busquemos un poquito al Señor y Él acomoda todas las cosas. Yo necesito un examen de ese tipo en mi vida. Y en función prioritariamente de los que no le conocen a Él. Oramos para que el Señor, a aquellos que seamos dóciles y presentemos nuestra vida, nos examine y nos ayude a poder corregir aquello que haya que corregir, cambiar aquello que haya que cambiar, despojarnos de aquello que hay que despojarse, derribar aquello que hay que derribar, dejar atrás definitivamente algunas cuestiones que son las que después se manifiestan en nuestros comportamientos, son las que después se manifiestan en mi vocabulario, son las que después se manifiestan en lo que no hago y debiera hacer, o en lo que hago y nunca debiera hacer. Algo pasa. Crezcamos. Bendito Padre, aquí estamos, Señor, parte de tu pueblo, los que hemos tenido deseos de acercarnos a tu presencia una vez más. Señor, para que también podamos recibir palabra de guía, que nos llame a la reflexión, para poder hacer de vez en cuando un alto en el camino, en la vida, en tantas cosas que nos ocupan, que nos enredan, y tantas veces ni siquiera sin saber por qué ni para qué. Pero Señor, nosotros no debemos vivir de esta manera, tenemos que vivir de otra manera, porque la vida en ti es de otra manera, porque tú enseñaste a vivir de otra manera, porque tú fuiste modelo de cómo vivir de otra manera. Así que, Señor, a todos los que en esta noche nos estemos exponiendo al examen del Espíritu Santo sobre todos los aspectos de nuestra vida, Señor, tengas a bien, en tu gracia y en tu misericordia, indicarnos aquello que debemos hacer para poder vivir mejor, más conforme al ejemplo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todas las cosas, Padre, que sea para despertar profundamente el deseo de que muchos te conozcan como Salvador personal. Que sea para que con toda profundidad se despierte el anhelo de llevar tu palabra, tu mensaje a aquellos que no lo conocen. Señor, por eso necesitamos que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos, Señor, en nuestra boca, todo lo necesario para cumplir aquella misión que tú nos has encomendado. Señor, una vez más presentamos nuestra vida, seguramente en la necesidad de pedirte perdón por algunas o varias cosas. Pero Señor, tú estás dispuesto a recibir nuestra confesión, a limpiar nuestra maldad, a perdonar nuestros pecados y a extendernos hacia adelante. Bendigo en tu nombre a tu iglesia, Señor. Bendigo en tu nombre a cada hermano, hermana, siervo y sierva de esta congregación, para que sea alcanzado, Señor, con este mismo interés, mismo deseo y esta misma reflexión y quizás también la misma actitud de poder decirte a ti, Señor, examíname. Señor, escudriñá mi corazón, mis sentimientos, mi boca, mis ojos y ayúdame, ayúdanos. Señor, para tu gloria y para tu honra te lo pedimos, porque esto sabemos, Señor, así lo hará. Llevará honra a quien únicamente la merece, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En su nombre estamos orando. Amén y amén.